Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Presenta Paco Palma. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. En este primer encuentro quiero hacerles entrega de la tarjeta de presentación de la nueva singladura de Así canta el sur. En ella se manifiesta una muestra de por dónde van a ir nuestros objetivos y a la vez hacemos un apretado recorrido por lugares más o menos lejanos de nuestras fronteras andaluzas para conocer y expresar nuestro reconocimiento a tantos y tantas que, sin tener la suerte de haber nacido en nuestra tierra, se han identificado con nuestra forma de decir y sentir, y al mismo tiempo agradecerles el que nos hayan regalado, y en nuestro lenguaje, lo mejor de su sensibilidad y su arte. A los artistas y compositores o autores que no aparecen en esta presentación, a los más cercanos, a los de casa, los iremos conociendo en los próximos capítulos de Así canta el sur. Así canta el sur. Más que el título de un programa de radio del cancionero andaluz o de cante flamenco, que también lo es un concepto al que pretendemos dar un sentido amplio de la expresividad artística del sentir de las gentes del sur, situándolo dentro y fuera del ámbito geográfico, sin querer patrimonializar en ningún momento para nuestra tierra andaluza todo lo que de bueno venga desde fuera a aportar a la cultura y tradiciones de nuestra tierra. Dentro de este contexto de territorio, de arte, sentimiento y forma de expresión, ¿dónde está el sur? ¿Dónde situamos el sur? ¿Es el sur solamente Andalucía? Rotundamente no, aunque sí en gran parte. ¿Acaso no canta el sur en la voz de Imperio Argentina, nacida en Buenos Aires, o en el baile de la argentina o la argentinita, que no hay que confundir, nacidas en la misma ciudad bonaerense? Por donde quiera que voy, Así canta el sur también en el continente americano. Ojos verdes, María de la O, Triniá, Soleá, Doña Sol, te quiero, ay Maricruz, carceleras y un largo etcétera, hubieran sido posibles sin la participación, junto a Rafael de León, del compositor Salvador Valverde, que aunque hijo de padres sevillanos, nació también en Buenos Aires. Ricardo Freire, nacido en Sao Paulo, en Brasil, coautor de 12 cascabeles que popularizaran Antonio Amaya y Joselito, entre otros. Vino Amargo, también junto a Solano y Cabello, para que fuera inmortalizada en la voz de Rafael Farina. Vino Amargo el que bebo por culpa de una mujer. Porque dentro de mí llevo, porque dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere el rey la guitarra, pero a mi adianto me suena. El sur también está presente en el país de los gabachos, en Francia. Ginesa Ortega nace en Metz y José el Francés en Montpellier, ambos de familia gitana. Naturalmente, consecuencia en gran parte de la emigración. Si vamos adentrando el foco del sur dentro de las fronteras españolas, nos podemos situar en lo que podrías llamar el sur en el norte, para detenernos en Huesca. Daniel Montorio. En la copla intervino como letrista en innumerables canciones que se hicieron muy populares, como Dios te bendiga para Imperio Argentina, Adiós a España, Si a ti te llaman Consuelo, María de los Remedios, Soy un pobre presidiario, para la voz de Antonio Molina. Soy un pobre presidiario, soy un pobre parillo que muy pronto ha de volar. Soy un hombre que se muere porque ya nadie me quiere y nadie me va a esperar. Si feliz no puedo ser por culpa de una mujer. La hija de Juan Simón, también popularizada por Antonio Molina y Juanito Valderrama. Y para Angelillo, Si yo fuera capitán. Para Antoñita Moreno, ¿Dónde vas, duquesa? Para Dolores Abril, Un chaval. Para Gracia de Triana, No vayas a la sierra. Y así una lista importantísima de éxitos. Detrás de la lunita sale la aurora, sale la aurora. Camino de la sierra va la pastora. Pastora, la espera al pastorcillo tocando alegre su caramillo. La espera al pastorcillo tocando alegre su caramillo. Y toda la serranía fue la jamín. Y toda la serranía fue la jamín. Descendiendo en nuestro recorrido hacia el sur, llegamos a Cataluña y más concretamente a Barcelona, la novena provincia andaluza, como se le ha llamado en ocasiones. También aquí canta el sur, y mucho. Andaluces nacidos artísticamente en la ciudad condal, como Manolo Escobar, Ana Reverte o Bambino, entre otros. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no los comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Y cuando creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentre enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Y barceloneses, Carmen Amaya, Antonio González el Pescailla, Rosita Ferré y otros más jóvenes como Duquende de Sabadell, Montse Cortés, Miguel Poveda de Badalona y Maite Martín, por nombrar algunos. Ah, y el maestro Benito, que así llamaban a Benito Ulecia, nacido en Barcelona. Por citar algunas de sus colaboraciones, para la voz de Gracia de Triana, Cómo reluce Triana, Cuando manda el corazón. Romance del chavalío torero y Olé canta ahora, para Antoñita Moreno. Y para Lola Flores, canciones como Mi pelo negro, Tu cartel por las murallas o Mi embajadora. Y al ver mi persona gritaban un olé, que alegre y contento volaba hacia España. Mis coplas le hablaron de Ronda y Sevilla, del galo y el aje que había en los madriles. Le dije al empaque que tiene Castilla, pasión, luz y flores, veneta y jardines. España es la misma sonrisa de Dios. En Valladolid es Jeros, alma mater de los Chichos, quien canta, y en Zaragoza es Genaro Monreal, el maestro Monreal, quien crea la música de Campanera, El capote de paseo, Tani, El lerelle, Ni se compra ni se vende, El veredito, El garrotín, Los aceituneros y un largo etcétera. Decir el sur es también decir Rafael Farina, nacido en Martinamor, en Salamanca. Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería es la casta y alegría de la fiesta nacional. ¡Ay, los gitanos, gitanos! Que va por el mundo entero cantando de soberano, con el sombrero en la mano, con alegre pregonero. Y la Guadalajara, de José Antonio Chaita. Si en la copla fue famosísimo el trío Quintero, León y Quiroga, no fue menos famoso el trío Ochaita, Valerio y Solano. De esta colaboración nacieron canciones tan populares como Cinco farolas, El porón pompero, Cría cuervos, Tientos del remordimiento, Las cadenas del querer, Concha piquer, Almoneda y un larguísimo etcétera. También llegó a formar trío en la composición con los conocidos Rafael de León y el maestro Quiroga. Con ellos compuso canciones como La Lirio, Judas, Eugenia de Montijo, Zapatitos de Charol, etc. Y junto a Juan Solano como pareja, canciones como Dolores, No me des guerra, Vamos a dejarlo así, entre otras muchas. Tienen cabello de escocia, un café de marinero, en el café hay una niña, todo Valerio Moreno, todo Valerio Moreno. Lidio le llaman por nombre, ese nombre bien le está, por un cariño, cariño. Y de todo dijo la María, con voz ronca de aguardiente, canta la marinería. El sur en la copla también está en El Teruel, de Carlos Castellanos, que desde muy joven empezó a escribir para artistas de renombre de aquella época, como Miguel de Molina, para el que escribió canciones como Agüita del Querer, Mi Pena, Niña Caracola, Mi Rita Bonita, Patio Moro, Dale Arroz, Corraleras de la Moda, etc. Y otros muchos éxitos en la voz de innumerables artistas de inigualable calidad, como La Morena de mi Copla, popularizada por Estrellita Castro y Manolo Escobar, Farolito, Farolito, para Carmen Sevilla, El Cordón de mi Corpiño y Al Pie de la Cruz de Mayo, para Antoñita Moreno. Se paró ante mi puerta casi temblando, diciéndome, serrana, yo quiero hablarte. Y junto a los jazmines me fue orando, quererme para los restos sin olvidarme. Me sentí la mujer más feliz de España, su palabra marchosa yo le creí. Y a la sombra morena de sus pestañas, en el patio florido le oí decir: Cruz de Mayo, que a tu planta rompe el silencio, Sevilla. Cruz de Mayo pura y blanca, retablo de maravilla. La persona que yo quiero me lo tiene que jurar, al llegar el mes de mayo, que pa' mí sola será. Cruz de Mayo, cancionera de mi sueño y penilla. Dios te puso pa' que fuera, sé que sí. Cruz de Mayo, sé que sí, retablo de maravilla. Si en algún lugar ha cantado el sur como en ningún otro sitio, ese ha sido Madrid. Madrid, el Madrid de los Austrias, del Chotis, de la verbena de San Antonio, de los Manolos y los Chisperos, que aunque parezca igual no es lo mismo, de las modistillas, de los chulos y las chulapas, de las fiestas de San Isidro. Crisol y trampolín de tantas y tantos artistas de nuestra tierra, también semillero propio de grandes y buenos intérpretes del sentir del sur. Angelillo, nacido en Vallecas, el Chato de las Ventas, o Diego el Cigala, criado en el popular barrio del Rastro y amamantado en los pechos del Cante de Camarón, solo por citar algunos. Francisco García Morcillo, conocido en el mundo de la copla como el Maestro Morcillo, nacido en Valdemoros, en Madrid. A él se deben canciones como Garbo y Salero de España, Te conocí una noche y Cada minuto una vez más. Para Gracia Montes, Viajera, junto a Francisco de Val. Sevilla Bonita, para Carmen Sevilla, junto a Cárcamo y Rodríguez. Para Antonio Molina, coplas tan hermosas como Mar Blanca, que fue con el maestro Perelló, y Mi Petenera, junto al maestro Padilla. ¿Y qué me dicen de Pedro Llabrés, también nacido en Madrid? En la copla han sido muchos los intérpretes conocidos que han cantado sus canciones. Basta recordar a Marifé de Triana con títulos como Torre de Arena, compuesta junto a Sarmiento y Gordillo, La Sombra Vendo, La Emperadora, Que me perdone Dios, y muchas más. Reniego de mi sino, reniego de mi sino. El sur canta, muy impregnado de las brisas de las tierras levantinas, Juanito Barea, de Castellón, y su paisano Miguel Borrul, guitarrista. Fue el tocador preferido de don Antonio Chacón, a quien acompañó en grabaciones en Cilindros de Cera. Antonio Grau Mora, más conocido con el nombre artístico del Rojo el Alpargatero, cantaor nacido en Callosa de Segura, en Alicante. Manuel Penella, natural de Valencia. Una parte importante de la vida del maestro Penella fue el descubrimiento artístico de Concha Piquer. Penella representaba entonces su inmortal éxito El Gato Montés, escrito en 1916. Y como iba a iniciar una gira por América, habló con la madre de la futura artista para que la dejara ir y debutara en México. Más tarde, de todos es conocido que, reflejando sus vivencias en Nueva York, cuando celebraban la Nochebuena, escribió Penella una de sus obras más conocidas, En Tierra Extraña, donde incluyó, en la parte final, unos compases del pasodoble Suspiros de España, en homenaje a su compositor, el maestro Álvarez. Y Concepción Piquer López, doña Concha Piquer, valenciana, casi nada. Por ella brindamos todo, y fue el fin de aquella cena, la noche buena, más buena que soñar pudo. De pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todos, dije yo, y un paso doble se oyó que nos hizo suspirar. Cesó la alegría y a todos lloraban. Ya nadie reía, todos lloraban. Y oyendo esta música, allá en tierra extraña, eran nuestros suspiros, suspiros de España. Y también canta el sur en las tierras extremeñas, en la voz de Porrina de Badajoz. El sur canta en Extremadura, con las canciones del maestro Solano, natural de Cáceres. Con los letristas Ochaito y Valerio, salieron canciones tan conocidas como Cinco Farolas, La Niña de Punta Umbría, El Porón Pompero, ya citado anteriormente, Almoneda también, Tientos del Remordimiento, No me mires a la cara, ni un largo etcétera. El trigo entre todas las flores, ha elegido a la amapola, y yo elijo a mis dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo elijo a mis dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Poropopo, poropo, poropom, pero, poropo, poropom, pero, poropo, poropopo. Con Rafael de León hay que destacar Esclava de tu amor, Tengo miedo, Un clavel, Pastora Imperio, Aquella Carmen, Mi niño Macareno, Sombra de mi sombra, Con ruedas de molino, Soy una feria. Tus armas son las dudas y los celos. Juan Solano no solo cultivó la copla, también se aventuró en el género sinfónico del pop y las bandas sonoras cinematográficas, como las de la película Bienvenido, Mr. Marshall, La Tirana, El Último Cuplé y Carmen, la de Ronda. Pues yo quiera sonar. Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria. Si sabes de verdad que yo te quiero, alégrame la vida, compañero, y deja que de pena y miseria olvídate de negros sin sabores y viste tu bandera de colores. Pues yo quiera sonar. Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria. Bajamos el diapasón de los paralelos en la geografía de nuestra piel de toro en busca del sur. Así canta el sur en las tierras manchegas, o mejor dicho, en las minas de Almadén, en Ciudad Real. Y en la también minera ciudad de La Unión, en Murcia. Cartagenero Ramón Perelló ha sido el artífice de canciones para artistas de renombre, entre ellos Antonio Molina, con Adiós a España, Soy Minero, Málaga la Bonita, Yo quiero ser matador, Mi Rosa Morena, Si a ti te llaman Consuelo, María de los Remedios, Mar Blanca y muchas otras. Imperio Argentina le cantó Herencia Gitana, Falsa Moneda, Échale Guindas al Pavo y Los Piconeros, entre otras. Y Estrellita Castro, La Mejorana y Mi Jaca. Miguel de Molina le cantó la obra maestra La Bien Pagá. Y otra de gran éxito, Soy de la Raza Calé, que escribiera originariamente para Pastora Imperio. No te debo, no te pío, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de pané, bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer.

casa de la pera. Y también así. Boca. Ya lo sabía. Mi niño tiene la boca como el que canta en los rejuritos. Con esos dientes que tiene va del carajo para abrir los litros. Cuando era chiquitito se le cayó una paleta y el pobre de Ratón Pérez tuvo que buscarse una furgoneta. Y así. Ay, ay, ay. Gran poder. Gran poder. Y dile tu nombre. Ay. Así canta a sus ferias. Chaquetilla bien puesta, el sombrero en la solapa y camisa sin chorrera. Y camisa sin chorrera y la cintura terciada con un pañuelo de seda. Y la cintura terciada con un pañuelo de seda. Así dice el andaluz cuando a caballo pasea, cuando a caballo pasea, bajo un cielo rabicuno en una tarde de feria. Y a sus romerías. El sur canta también así. Pertenece a Andalucía, Huelva como capital. Pertenece a Andalucía, me ha de la pobre mitad. En cariño, simpatía y su forma de cantar. Ah, ah, ah. Y también así. canto a Córdoba la llana. Romance de Julián Sánchez Prieto, el pastor poeta, y melodía del maestro Pepe Marchena. Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las 30 mulas compré. Comentando la corría el Antonio Cañero, sacando su jaquería, puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos pa' coger Pedro el de Puente Gení, el niño sabio de Lora. Y así. Y sale el minero cantando. Entra con pena en la mina y sale el minero cantaba. Así canta el sur también. En Granada el agua cuando la bebía, fiebre de paloma por dentro subía, y vi mi tierra, mi pueblo mío. Y a la luna blanca rota por la paga, un hombre llorando. Y al fondo Granada, al lago la Guibarrúa y al lago Alfalá. Y decir el sur es decir Sevilla, decir Sevilla parece cosa sencilla y tiene mucho que decir. El que se fue de Sevilla perdió su silla y perdió el río Guadalquivir. No hay ciudad con más llavea, ni novia con más piropo, ni más blanca azotea de amine y heliodropo. Plaza San Fernando, Puerto Veré y la Macarena que ríe llorando. Que grita un ale, voy a tomar el acuerdo. Me cantaré esta capilla, si me pierdo que me busquen si me pierdo, por las calles de Sevilla, parte, ale, por las calles de Sevilla. Sevilla es la primavera, es Don Juan y Doña Inés. Sevilla es la Giralda, es la Maestranza, el arco del postigo que tiene justa la medida del Cristo del Baratillo. Es la Macarena en calle Feria, es el Gran Poder en San Lorenzo, el silencio en Placentines o los gitanos en Dueñas. Sevilla es Parque de María Luisa, es Barrio de Santa Cruz, es Jardines de Murillo. Sevilla es Triana y el Guadalquivir, y Triana es el Zurraque, la Cava de los Gitanos y los Civiles, la Esperanza, el Cachorro, Justa y Rufina, alfareras de Triana, la Plazuela y el Tardón, el Altozano, Juan Belmonte, la capillita del Carmen y la del Ave Santana. Y es que Triana es mucho Triana. Si Triana hice una muerte en Sevilla, me condeno. Sevilla dice que muera. Triana dice que no. Y en Triana hice una muerte en Sevilla, me condenó. Sevilla es la vida de Hércules y Julio César, del romántico más romántico, Gustavo Adolfo Bécquer, de la Niña de los Peines, de Marlo Caracol, de Enrique el Cojo, de la Macarrona, de las Murgas, de los Majarones, de las Siete Puertas y de Toreros. A otro por trajano, mi alma viene en los gallos. Viene en los gallos. Muy cerquita, el barrio de la Macarena, la Esperanza, el Arco, el antiguo jueves de la calle Feria, Aurora Barrios y la reina de la copla, Juanita Reina. Por el parque de Sevilla, qué maravilla, míreme usted, paseaba un forastero, ay que te quiero, que era francés, se acercó una sevillana, vaya gitana, Carmen será. La niña por permazo le dio un guantazo fenomenal. Y la viejecita que venda al tramuse soltó una risita haciéndose cruce. Ay, Sevilla, Villa, Villa, ay, Sevilla, como es, que hasta andar de coronilla hasta el propio Merimé. Yo no sé qué es lo que tiene, ni tampoco qué será. Que a Sevilla tú el que viene no se acuerda de marchar. Si será la manzanilla, si la copla o la mujer. Ay, Sevilla, Villa, Villa, no se sabe lo que es. Castilleja de la Cuesta, la Rinconada, el Pedroso, Puebla del Río y Martín de la Jara, Sevilla. Sevilla es la luna llena que alumbra la madrugada, y junto a ella hay más de un ciento de estrellas que hacen bello su alumbrado. Fuentes de Andalucía, Bollullo de la Mitación y Villanueva del Ariscal, Sevilla. Que Sevilla es diferente, que Sevilla es mucho más. Sevilla es también la Alcalá de Joaquín el de la Paula, de Manolito de María y de Bernardo el de los Lobitos, y la Utrera de los Quinteros, de la Perrata, de Enrique Montoya, de Curro de Utrera, de Bambino, de Gaspar, de Fernanda y Bernardo. Es también la Alebrija de los Pinini, los Peña, el Chozas, el Funi, Curro Malena y un larguísimo etcétera de primerísimas figuras del cante y el toque, que junto con Utrera y Jerez forman el triángulo mágico del cante flamenco. Jesús mío, por la que Juan Talega de Dos Hermanas, Pepe Palanca de Marchena, Antonio Mairena, Pepe Aznarcóllar, Pepe Marchena, el Tenazas de Morón y Melchor de Marchena, en cuyos nombres artísticos figuran el nombre de la tierra que los vio nacer. De la Puebla de Casalla, José Lero, la Niña de la Puebla, Diego Clavel y José Menese. El Niño de la Huerta y Gracia Montes, de Lora del Río. Marifé de Triana es de Burguillos. Antoñita Moreno, de la Puebla del Río. Y Pastora Soler, de Coria. La patrona de mi tierra. Que venera el pueblo entero. Su ermita tiene en la sierra. Y los romeros de la Puebla, el Pali, amigos de Gines, los del Río, ecos de las marismas, María de la Colina, Brumas, los del Guadalquivir, Albahaca, y tantos artistas que nombrarlos a todos nos ocuparía prácticamente este espacio radiofónico. Sevilla, la ciudad más cantada del mundo. Sevilla, cuna de poetas, pintores, cantaores, toreros. ¡Ay, Sevilla! Ya vuelva a florecer, ya vuelva a florecer, por calles y plazuelas, la flor de mi querer. Su nombre es Azar, su apellido el Oro, su madre es mi Sevilla, porque lo quiso Dios. Y suena fondeanda, tras de una dolorosa, y la noche en Sevilla se vuelve más hermosa. Y en un balcón florío, una saeta rompe el aire de un querido. Sevilla es con claro, es noche de azar. Sevilla no es un sueño, Sevilla es de verdad. Sevilla es con claro, es noche de azar. Sevilla no es un sueño, Sevilla es de verdad. Pasea cerca de la arena, romero en la solapa, es tarde de soñar. Y por el baratillo, en medio de las aceras, torean los chiquillos. Sevilla es con claro, es noche de azar. Sevilla no es un sueño, Sevilla es de verdad. Sevilla es con claro, es noche de azar. Sevilla no es un sueño, Sevilla es de verdad. Toda su belleza, Sevilla contra luz. en noche de azar. Sevilla no es un sueño, Sevilla de verdad. Y entre los limoneros, los surtidores cantan, con mi Sevilla muero. Sevilla encontrado en noche de azar. Sevilla no es un sueño, Sevilla de verdad. Sevilla encontrado en noche de azar. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en nuestra sintonía y hasta siempre.